todos. Muy buenos días, pequeñas bestiecillas del planeta Tierra. Efectivamente, estáis entre animales de todos los tamaños, razas y colores. Aquí graznamos, balamos, ladramos, maullamos y si es menester, ¡rebuznamos! Animalitos míos del universo entero, habéis elegido el arco de longitud de onda perfecto para escuchar. Mis queridos animales, con Ramiro y Grilles que hoy nos escucha entre sueños y balbuceos, y Atago mismo, y bienvenidos a todos. Y bueno, este sábado, mis queridos animales, hablamos de una colaboración muy especial y muy animal en un municipio muy avanzado. De hecho, es uno de los 10 de la Comunidad Valenciana libres de circos con animales, Burjasot, y donde desempeña su labor una de nuestras invitadas de hoy, Araceli Pereira, oficial de la Policía Local de Burjasot, responsable de la UPAN, Unidad de Protección Animal. Bienvenida, Araceli. Gracias, buenos días. Buenos días, eres, te lo he dicho antes, fuera de mi sitio, eres la poli buena de los animales y luego sabréis por qué. Es muy interesante la labor que desarrolla este grupo, la UPAN. También con nosotros Pilar Olmo, miembro de la SPAB, Sociedad Protectora de Animales de Burjasot, y con la que habitualmente colabora la UPAN. Bienvenida, Pilar. Hola, buenos días. Bueno, hacéis muy buen equipo, ¿no? Por sí, lo que tengo entendido. La verdad es que sí. Muy bien, luego sabremos por qué. Y para dar el toque profesional veterinario y buenos consejos, nuestro especialista en animales exóticos de nuevo, Edgar Wefers, bienvenido. Muchas gracias. A esta humilde pecera. Vale. Y más cosas, todas ellas después de la publicidad, así que no os vayáis muy lejos, que os encontraría. Right now, when you were almost ready. When you were almost ready to leap from the sky down to me, throw in your future. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. ¡Miau! Félix, ¿qué te pasa? Tengo que ir al veterinario y estoy asustado. Que yo está lleno de perros de todos los tamaños y razas. Y yo solo soy un gato. Tranquilo, yo sé de un sitio con recepción felina y donde son tan cariñosos con nosotros que hasta tienen el certificado de oro en clínica amable con los gatos. Gatunos 100%. Venga, monta gatito que te llevo. ¿Pero a dónde? Al Centro Veterinario Vennatura, calle Císcar 53, Valencia. 963-445-444. Las uñas del gato. Esa es mi gata. www.vetnatura.es, donde los gatos somos felices. ¡Miau! ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? Tranquilo, tenemos la solución. Hipercoches Valencia. Lo que oyes. Te venden el coche. Lo tendrás asegurado desde el instante en que entre en sus instalaciones. No te cobran nada por la estancia. Lo que oyes. Ah, también recogen el vehículo para desguace y te pagan encima 150 euros. Apunta. Hipercoches Valencia. Avenida Constitución 283. Teléfono 637-742-351. Repetimos, 637-742-351. Estás perdiendo dinero. Lleva tu coche a Hipercoches Valencia y alquila la plaza de garaje. 97.7, la radio que escucha a la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. Qué día más primaveral, qué maravilla. Es que yo me levanto y huelo el azar de los naranjos y me cambia la vida, Edgar. Es que bueno, es para estar de buen humor después de la semanita que tuvimos. Bueno, pero yo estoy, ya lo sé, que se han desbordado ríos y desde luego afecta a mucha gente, incluso. Pero nos hacía falta lluvia. Hace falta lluvia. Claro, tiene que llover. Claro. Esta sequía era tremenda. Tiene que llover pausadamente, poquito a poco. Para que vaya penetrando, igual que vaya penetrando la conciencia animalista, poquito a poco, cuando descubres a un animal, si nunca te ha gustado, tu vida cambia, garantizado. Lo que cambia también son las cosas en Burjasot para bien, sobre todo para el bien de los animales. Tenemos a Araceli Pereira, responsable de la UPAN, que nos va a contar en qué consiste este grupo. Adelante, Araceli. Pues nada, primero que nada, agradeceros la invitación de poder estar aquí y vamos, contar la labor que estamos haciendo, que creo que mucha gente lo desconoce, ¿vale? Porque en la policía hay muchas especialidades y una de estas, en Burjasot, es la UPAN. ¿En qué consiste la UPAN? Pues quiero establecer una diferencia entre lo que es la unidad de protección animal y lo que son las unidades caninas, que mucha gente lo confunde. Claro. En Burjasot también tenemos una unidad canina que funciona muy bien, que hace una labor estupenda, pero se dedica principalmente al tema de detección de drogas, como en muchos otros municipios que también existen. Pero la UPAN nace hace casi 5 años en defensa de los derechos de los animales. Es una unidad que está en plena colaboración con la Protectora de Animales de Burjasot. Aquí, como has dicho antes, tenemos a Pili, luego nos va a contar exactamente qué es lo que hacemos. Cómo conjuntamente trabajáis, la verdad que está muy bien, policía y una protectora trabajando conjuntamente. Suena sí, muy bien. Yo no conozco otros sitios donde tenga firmado un protocolo la policía con la protectora de animales. Nosotros tenemos un protocolo de actuación de qué hacer cuando aparece un animal supuestamente abandonado en población. Y eso, la verdad que da una garantía, sobre todo, primero para los animales, el saber cómo trabajar. Hay en muchos sitios que, desgraciadamente, a mí me ha tocado, he llamado porque aparece un animal abandonado y no saben muy bien qué hacer. Te mandan para otro lado, se pasan la pelota y no saben qué hacer. Entonces, claro, esto es fundamental. Entonces, quería decir que esto es innovador porque sí que es verdad, hay otras policías, por ejemplo, afortunadamente en Valencia tenemos la Patrulla Verde, que trabaja muy bien. En Castellón también tenemos una unidad de protección animal en policía local, pero para usted de contar, yo no conozco muchos sitios, a lo mejor hay alguno más, pero en toda España no hay más unidades de este tipo de protección animal. Y de repente, además, creo que la idea partió de ti, salió, lo propones, y, oye, una unidad de protección animal sería interesante en Burjasot. Sí, yo desde aquí me gustaría animar a todos aquellos policías, que seguro que en todas las plantillas hay alguien que le gusten los animales, como me pasa a mí, que me apasionan, y entonces esto es cuestión de voluntad. Si te apetece, y evidentemente tienes que tener una jefatura, como es nuestro caso, quiero dar las gracias al jefe de la Policía Local de Burjasot, don José del Río, que apoyó este proyecto desde un primer momento. Y nada más, es que no hace falta otra cosa. Nosotros estamos para ayudar y proteger, pero no solo a las personas, también a los animales. Vale, cuéntanos un poco, ¿de qué forma trabajáis? ¿Una llamada? ¿Qué pasa? Bueno, hay diferentes campos. Nosotros en estos casi 5 años... hice ayer mi estadística antes de venir y llevamos unas 1.300 actuaciones con animales, intervenciones de todo tipo. Por ejemplo, tipos de molestias. Las molestias vecinales son bastante normales. Nosotros intervenimos en estos casos normalmente mediando, ¿no? Siempre hay pues algún perro pues que puede ladrar y molestar a los vecinos. Sobre todo en verano. Y ahora, ojo con las fiestas pascueras, que muchos os vais y os dejáis el animal encerrado 2-3 días, pero hombre. Eso no se puede. Eso no se puede. No. Araceli y os canta a las 40, ¿eh? Totalmente denunciable. No se puede dejar un animal en casa solo con las molestias que puede ocasionar, evidentemente. Los propietarios de los animales somos responsables de los mismos, y entonces tenemos que evitar esto. También he de decir, hay vecinos muy quisquillosos. Entonces, ¿qué pasa? Igual que un bebé puede llorar, o un niño jugando a la pelota puede molestar, pues un perro puntualmente puede ladrar y no pasa nada. No pasa nada, es un ¿vale? tipo de el tema es respetar unas horas de descanso, las horas de la siesta, evidentemente las horas nocturnas, en los que pues prima el descanso de las personas, evidentemente. De acuerdo. Vale, entonces, aparte de ladridos de perros, también os encontraréis con casos tristemente... Sí, sí. Desgraciadamente, también en estos años hemos recogido más de 100 animales, principalmente son perros, abandonados en la vía pública. Y en muchos casos en condiciones lamentables. Y entonces aquí entra en juego nuestra querida Pilar Olmo, una de las responsables de la sociedad protectora. ¿Qué pasa entonces? Pues la verdad es que en ese momento es cuando pues Araceli llama al teléfono oficial de la protectora, que nosotros lo decimos así, y nada, nuestro mecanismo empieza en marcha. Uno de los voluntarios, que hay que decir que nosotros somos voluntarios, no trabajadores, todos tenemos nuestro trabajo y luego dedicamos muchas horas a ellos. Y entonces es cuando nos ponemos en marcha, acudimos a policía local, se comprueba que ese animal no está identificado. Lo recogemos buscando siempre una casa de acogida, porque hay que decir que nosotros no tenemos refugio. Entonces, contamos con un impedimento más. Sí. En ese momento hay que buscar una casa de acogida, un sitio donde ubicar al animal. Sí. Y a raíz de ahí, la protectora empieza ya con las redes sociales, Facebook, Twitter, todo lo que tenemos para intentar, siempre pensando por el bien, que ese animal es perdido, no es abandonado. Pilar, ¿funciona bien lo de las redes sociales para encontrar siempre hogar? Es impresionante, sí, ¿no? Sí, funciona. La gente está pendiente. ¿A cuántos tenéis? Nosotros tenemos 5.000 seguidores y, de hecho, hay otra página con otros casi 3.000, porque ya no dábamos abasto en esa página y tuvimos que abrir una nueva. Lo que me llama muchísimo la atención es que muchísimos perros que se adoptan, el otro día estabas tú presente, además, Edgar, de Europa, desde Europa se adoptan, del resto de Europa. Eso es lo que iba a comentar, que a veces traspasa fronteras, ¿no? Sí. No solamente fuera de la Comunidad Valenciana, sino que otros países. Uh-huh. O sea, tuvimos un perro que había sido adoptado en Moscú. En Moscú. Faltaba quién lo llevara. Bueno, ¿sí? Está la cosa ahí en interrogante, ¿eh? Sí, todavía hay un... Están ofreciendo el viaje. Se está abriendo un mercado fuera, sobre todo. Nosotros no lo hemos hecho de momento, sí que hemos enviado a España, o sea, a lo que es nacional, sí. Es sobre todo Alemania. Alemania hay una gran demanda de animales adoptados. Ocurre con el tema de los galgos, claro, principalmente. Sí. Sí que hay países del norte muy concienciados con el problema que tenemos aquí con los cazadores, que cuando el perro no vale para cazar, como es un instrumento de trabajo, fuera. Eso es no de trabajo, porque es un instrumento de hobby, porque no cazan, sí, no cazan por... No cazan por necesidad, no correcto. Por necesidad, no es por vender la caza ni por alimentarse, es un hobby. Sí, lo que te quiero decir que para ellos un perro no es un animal de compañía. No es un instrumento, no, de eso yo lo tengo clarísimo, porque he recibido comentarios directamente de personas, respeto mucho a todas las personas, pero hay muchos que se dedican al tema de la caza, que en la cual personalmente no estoy de acuerdo. Me encanta la cacería fotográfica, pero bueno, pero sí que he notado siempre que se tratan como un instrumento, uh-huh, o sea, una herramienta, porque sí, yo creo para que para ellos no tiene valor. No tiene valor, o sea, cuida tiene más. Tiene el mismo valor que la escopeta que limpian y dejan guardada. No, yo creo que harían de todo por su escopeta. menos. Sí. Menos mal que tenemos mucha gente que desde el resto de Europa adopta esos galgos, pero también hay muchos españoles que ahora cada vez es más habitual, uh-huh, ver gente paseando con galgos, uh-huh, y podencos, que los podencos están un poquito apartados, no sé por qué, se ha hecho más... más publicidad de estos galgos puede ser, el podenco cuesta más de salir. También por el programa de César Millán, que le dio mucha importancia a este tipo de raza. Bueno, pero yo también tengo que decir que conozco cazadores que tienen a perros de 14 años que se preocupan por ellos. De hecho, tuvimos que están pendientes de las caderas, que ya no los llevan a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, tuvimos un caso aquí de un veterinario. No todo es malo. Sí, no podemos generalizar. Claro. Eso es cierto. Y también tengo el caso de una galga, un galgo, hembra, que en Benipeixcar lo llevaron a las 4 de la mañana, en el hospital veterinario de Benipeixcar, 24 horas, lo llevó el cazador, destrozada, estaba abierta prácticamente en canal con todas las tripas fuera y todo. Dijo, mira, a ver qué puedes hacer por ella. Otro no hace nada. Otro la sacrifica deja instantáneamente, uh-huh, y ya o está. O la deja su suerte en el monte. Contaba la veterinaria que, bueno, hizo una labor de chinos, de coser, además súper rápido, porque el animal se estaba desangrando. Salió adelante, estuvo una semana y la perra estaba fenomenal. Quiero decirte, hay casos también, afortunadamente. Ahora que dices lo de la veterinaria, Ata, y en Burjasot también tenemos veterinarias que colaboran, uh-huh, en este proyecto. Uh-huh. Y bueno, también quiero dar las gracias desde aquí, sí, a Técnicas Veterinarias, que hacen una faena estupenda. Y en el momento que encontramos algún animal herido, nada, llamamos, lo llevamos, lo atienden. Sí, Es una profesión de las que trabajan bastante por amor al arte, ¿no? Sí, muchas veces, ¿no? Bueno, depende también, Hay de todo. También hay de todo. No, pero hay muchísimo. A ver, la mayoría tenemos un compromiso también con una vocación. Sí, una vocación, y tengo muchísimos colegas que vamos, que hemos hecho de todo tipo de trabajo, sobre todo cuando se trata de este tipo de animales. Sí, no sé. Hablamos con el cliente, obviamente, o sea, mantener una clínica veterinaria es una, vamos, es un gasto enorme. Es un gasto enorme, y a veces la gente le cuesta como pensar en eso, ¿no? Vamos al precio final de las cosas y tal. Pero bien es cierto que en muchísimos casos, muchos colegas, le mostramos a la gente, mira, esto me ha costado esto, y es lo que te voy a cobrar, ¿vale? Pero vamos, o sea, muchas veces se piensa que suturar a un animal o atenderlo y tal, ¿vale? Se tiene que montar en una instalación que se ha podido invertir 30.000 euros para tener el equipo, todo eso, los materiales que se usan, que obviamente, o sea, que cada vez están más costosos, y lo hacemos muchísimas veces, sabiendo el caso de este, a precio coste. A precio coste. Cambiando de tema, Araceli, cuéntanos esos casos, los últimos que habéis tenido ahora mismo. Bueno, pues la verdad que últimamente tenemos un par de casos que llevamos ahí arrastrando y pienso que pueden salir más, entonces queremos alertar a toda la sociedad de que esto está pasando. Hay gente que se lucra de los animales, desgraciadamente esto es así, y si te metes en páginas como Mil Anuncios y demás, pues hemos encontrado anuncios de personas que dicen, si no puedes atender a tu animal, nosotros lo recogemos a cambio de 50 euros que para las vacunas, para darles de comer, y engañan a la gente. Hay gente que se ve desesperada, que en ese momento saben que no, si el animal es tuyo, evidentemente en una protectora no te lo van a coger. Es tu responsabilidad, no es un animal abandonado. Y entonces dicen, ay, pues se lo doy a esta persona y que lo cuide, que me lo ha vendido muy bien el producto. Y resulta que en el momento que se lo dan, a cambio de esos 50 euros, a la vuelta de la esquina, el animal aparece abandonado. Ya se nos han dado dos casos diferentes en Burjassot. ¿De qué forma actuáis? Bueno, las dos personas que estaban haciendo esto han podido ser denunciadas en el juzgado. Sí, porque entonces, hay un registro, porque, ¿no? Hay un número de teléfono que ellos dejan y ese tipo de cosas. Claro, y gracias sobre todo a la colaboración ciudadana que sí. Cuando se han enterado de la estafa que han sufrido, porque en el fondo es una estafa, han venido enseguida y han dicho, no, yo quiero denunciar. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces, se realiza un atestado con la declaración de lo que le ha pasado a estas personas y a la otra parte se denuncia por un abandono animal, porque es una falta, según el Código Penal vigente, eso es una falta. Sí, bueno, y otra cosa también que hay que tener en cuenta es que los animales, todos, y ahí la policía está haciendo, si veo que han habido más controles, los animales tienen que llevar el microchip, tienen que estar identificados. Correcto, obligatorio a partir de los 3 meses de edad. Exactamente, entonces si tú llegas a decir que te vas a encargar de mi animal, tú te tienes eso que hacer cargo de ese microchip. Quiero decir, vale, pero en ese momento hay que hacer el cambio de titularidad. Eso es lo que denunciamos desde la protectora. No te dejes engañar, esa persona quiere llevarse el animal, tú en ese momento y delante de un veterinario tú tienes que poner ese animal a su nombre. A su nombre, exactamente. Y toda la responsabilidad irá hacia él. Exactamente. ¿Cómo lo hemos llegado a localizar? Gracias a la colaboración ciudadana y lo que hablábamos antes, al Facebook. Al colgar nosotros esas fotos de esos animales, hay gente que los ha reconocido. Entonces, la gente que le pagó los 50 euros a esa persona ve a su animal en Facebook, en nuestra protectora. Uy, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Entonces se pone en contacto con policía y a través de ahí es donde tiramos hilos para poder localizar. De esa forma trabajáis. Pilar, ¿cuánto tiempo lleváis la protectora, la sociedad protectora de Burjassot? La protectora lleva 5 años. 5 años, casi los mismos que lleva la UPA. Sí, más o menos. Salisteis un poquito a la vez, trabajando conjuntamente, teniendo el ok de la jefatura. Bueno, costó todo un poquito. Así sí, es que todo cuesta un poquito. Fácil, pero todo cuesta. Todo cuesta. Ahora mismo, ¿cuántos animales en espera de adopción tenéis? Pues ahora mismo tenemos alrededor de unos 40 perros y alrededor de 25 gatos y luego me puedo dejar en casas de acogida unos cuantos también fácilmente. Mira, cuando veo muchas veces colonias de gatos, mucha gente le gustaría decir, ostras, cada vez hay más gatitos, porque cada 4 o 6 meses, ¿cuántos el embarazo de una gata? Más o menos 2 veces al año es lo normal que una gata pueda. Vale, eso se convierte en una colonia, no, eso se convierte ya en un país. Sí. prácticamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una persona que dice, aquí hay una... Bueno, a ver, te comento, nuestra manera de trabajar a través de la protectora, nosotros tenemos una sección que son las personas que se dedican a las colonias de Burjassot. Uh-huh. Entonces nosotros intentamos controlar todas las colonias de Burjassot. Controlar no quiere decir esterilizar, o sea, cogemos a la hembra en este caso, se esterilizan, no a todas, lógicamente, primero porque es imposible y segundo porque la gente no piense que se van a quedar sin gatitos ni nada de eso. O sea, es imposible erradicar lo que es o controlar al 100%. Pero sí que es verdad que si en una colonia de 100 habitantes tú la mitad de las hembras o tres cuartas partes las tienes controladas, no va a haber una masificación. Masificación, pero ¿allí cómo hacéis? ¿Vais vosotros, cogéis una jaulita? Vamos, nosotros tenemos nuestra jaula trampa y son horas y horas y horas. Y dedicación y noches, tardes y paciencia. Cogemos nuestra jaula, tenemos nuestra red, se les va poniendo comidita por los huecos cuando van saliendo y ¡pum! Y luego entra el veterinario. Vale, eso en una colonia que puede ser un descampado, pero en un deslunado, como por ejemplo, voy a poner el caso de mi madre, cada vez que ven, mira, hay gatitos nuevos, ahora no sé qué, ¿cómo podéis pues entrar ahí? Pues ahí intentamos localizar a alguien de la finca que nos pueda facilitar el teléfono, el contacto de alguna de esas personas para que nos abran, intentar dejar jaulas trampa para poder esterilizar y luego soltar. O sea, la gente, ese es un periodo muy rápido. El animal se coge, se esteriliza y automáticamente, cuando pasan unas horas, el animal está bien, se suelta en su colonia. A ser una propiedad privada, ya claro, hay que... Claro, ahí entra, podéis echar una mano vosotros, Araceli. Sí, sobre todo el tema de las colonias de gatos, yo sé que en otros municipios es un problema, porque también genera unas molestias. Entonces, en Burjassot lo tenemos muy bien controlado, porque solamente hay unas personas autorizadas que hoy en día tienen ya un carnet del ayuntamiento que les autoriza para poder alimentar a esos gatos en la calle. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar todo controlado, porque estas personas saben que no les pueden dar unos productos perecederos, que después de comer tienen que retirar enseguida, claro, para que no haya suciedad y que el resto de vecinos, pues que no se sientan también perjudicados. Uh-huh. Entonces, he de decir que cualquier persona que le apetezca dar de comer a los gatos, no puede ser así como así. Tiene que hacerlo en unas condiciones y dejar luego lo que es la vía pública limpia. Limpia, que si no se queda y aparte empieza a haber mucha guerra entre gatunos. Sí. La demanda de estos carnes viene a raíz de las quejas de muchos vecinos y los problemas que tenía la gente para poder suministrar comida a los animales, porque había auténticas guerras. Entonces la protectora dijo, no, junto con el ayuntamiento, dijo, aquí hay que hacer algo, alguna manera de que tú puedas decir, no, mire, usted no me moleste, por favor, yo tengo mi carne y si hay algún problema puedo llamar a policía local. Pero bueno, eso de momento está pasando solo en Burjassot. Solo en Burjassot. Bueno, pues vamos a ir tomando nota. Y mientras, nos vamos a publicidad. Volvemos enseguida, mis queridos animales. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. La 97.7 es la Radio Valencia. Escúchala. Es tu emisora, es tu dial. En todo momento te acompañará. La 97.7 Radio. Estamos hablando de gatos, por eso es esa maravillosa canción que nos pone Vicente Almentosa, que quien no conoce la Pantera Rosa. Bueno, y quien no conozca a Burjassot tiene que conocerlo, porque más avanzados no pueden ser, hasta carnet de alimentador gatuno. Bueno, ¿me dejáis? Desde luego, completamente alucinada primaveralmente. Araceli, querías decir algo para puntualizar además. Sí, pues en relación a lo que estabas comentando antes y que ha dicho Pili, que todo esto cuesta mucho, evidentemente también tienes que tener el apoyo político detrás, porque aquí, como estamos diciendo, participa el ayuntamiento. ¿Y sabes hasta cuál es el problema que tienen los animales? Pues que no votan. Ese es el gran problema de los animales. Entonces, claro, tiene que volcarse la gente por ellos y los políticos. Y realmente, pues en Burjasot, afortunadamente... ¿Estáis todos, todos a una? Sí, sí, sí. ¿Querías decir algo, Edgar? Bueno, no, es que un ole, ole súper grande para Araceli. Y me imagino que también tendrás un equipo de personas, o sea, de compañeros tuyos que están en esta labor. Claro, ¿no? Sí, lo quería comentar al final para darles las gracias, porque este equipo lo formamos 7 agentes de policía local. Y yo como responsable, claro, esto pues yo sola siete, no podría hacerlo porque estamos repartidos en diferentes turnos de trabajo, porque yo no estoy evidentemente 24 horas al día allí. Y nada, y gracias a ellos y a la colaboración con la protectora, como no, esto lo podemos llevar a cabo. Araceli, sé que tuvisteis hace poco que os hicisteis cargo de 2 canes catalogados como potencialmente peligrosos y gracias a la colaboración vecinal pudieron ser rescatados. Se utilizaban para peleas de perros. Sí, correcto. Esto ocurrió el mes pasado y claro, esto es gracias a la colaboración ciudadana, porque yo siempre digo lo mismo, los animales no pueden hablar, no pueden defenderse. Entonces siempre animo a las personas a que en el momento que vean que crean que un animal puede estar siendo maltratado o cosas similares, que nos llamen, que nosotros iremos y lo comprobaremos. Y este fue un caso en que una vecina nos llamó y dijo, mira, aquí hay 2 perros y los usan para peleas. Y de hecho, ahora mismo, en ese momento, estaban siendo increpados. En este caso fue una familia de etnia gitana, donde, pues, desgraciadamente, son comunes las peleas de gallos, de perros y este tipo de cosas. Entonces llegaron mis compañeros y procedieron a la incautación de los animales, ya que no tenían licencia, evidentemente, para tener perros potencialmente peligrosos. Los animales tenían heridas sangrantes en la boca, orejas. Estaban uno de ellos concretamente muerta de miedo, eran 2 hembras. Luego, evidentemente, las usaban para criar, porque también se dedican a la venta de los cachorros. Y, bueno, los animales fueron llevados inmediatamente a la clínica veterinaria y luego ya pasan a la protectora y están buscando familia. ¿Ahora mismo en qué situación están? ¿Se han recuperado bien? ¿Están adaptadas? Sí, se están adaptando. Están acostumbrándose a algo que no sea criar y pelear. Tienen buen carácter. ¿Quién tiene esos perros de acogida? ¿Quién se atreve a tener esos perros de acogida? Pues, a ver... Loable, Nosotros también colaboramos, el ayuntamiento tiene colabora junto con una residencia en Villa Marchante, donde hay cierto tipo de animales que llevamos allí, o cuando ya nos vemos saturados podemos llevarlo allí. Sí. Entonces, en este caso, esta residencia hay que decir que es una residencia donde nosotros estamos muy contentos, donde todo funciona muy bien, también hay muchísimo apoyo y sobre todo hay gente que trabaja allí que son educadores, entonces ellos nos ayudan, nos dan pautas y te tengo que decir que los animales no son para nada malos, son buenísimos. Son buenísimos. Simplemente lo único que tienen es miedo. Se han cogido a tiempo porque sí. Son 2 hembras muy jóvenes, y bueno, esto es cuestión de educación, porque yo siempre digo que los animales no son peligrosos, los peligrosos son las personas. Es. De Entonces hecho, depende cómo se les eduque. Todos los PPP potencialmente peligrosos que nos han llegado, no hemos tenido de momento ningún problema con ninguno. Han podido ser acogidos en casa, sí, y luego adoptados. Sí. Caramba, oye, todo funciona bien, Edgar. Pues esto es que bueno, habrá que pasarse por ahí. Además, es precioso. Exacto. De hecho, me llama la atención porque yo soy muy muy radio escucha y es una de las que siempre escucho el ayuntamiento de Burjasot y dan muchos consejos sobre la tenencia de animales peligrosos, sobre cómo, concienciación de la gente. Bueno, pues un saludo a toda la alcaldía de Burjasot y todo el mundo responsable de todo esto. Es una maravilla. Bueno, ahora cambio de tema un momento, porque hace un día, la primavera ya ha entrado y hay que disfrutar de ella, no os podéis quedar en casa. ¿Qué podéis hacer? 1000 cosas. Por ejemplo, ser voluntarios, sacar perros que necesiten dar un paseíto y de esa forma os relacionáis. Es una maravilla, hay un montón de refugios. Podéis también ser casa de acogida y de paso pues os pegáis un garbeo bajo el sol y ligáis como nadie, porque ya lo dicen las estadísticas. Donde más se liga es paseando al perro y en la gimnasio. Pero en primer lugar, paseando al perro. Pero también podéis hacer otra cosa. Ir a un sitio maravilloso que el fin de semana pasado estuve, con un poquito de lluvia y aún así era precioso, que es la Sierra de la Calderona. Aquello es impresionante. Edgar, tú que vienes de Venezuela, no sé si lo conoces. Vivo muy cerca. ¿Vives muy cerca? Aún no he estado. Sí, vivo en Vetera. ¿Aún has estado? Y aún no he estado. ¡Ostras! No tienes perdón. Te va a encantar. Te va a encantar. Podéis subir al Mirador del Garbí, que muchos ya lo habéis hecho, pero que podéis repetir la experiencia y nunca os vais a cansar de ver ese paisaje tan impresionante de roca de Rodeno, que está como laminado, puesto, parece que alguien lo haya estado construyendo, algún arquitecto loco, y desde allí son unas vistas impresionantes. Ya tengo plan para el domingo. Y además, a ti, que tú también eres especialista en exóticos, pero es que allí, para ver animales, tienes el búho real, mochuelos, halcón peregrino, águila perdicera, hay de todo, gato montés, jineta, ardilla roja, tejón. Madre mía. Es una maravilla. Y bueno, las especies cinegéticas, pobrecillas, las perdiz, la liebre y el jabalí, que bueno, se lo ven, ¡pupa! Pero bueno, es un paisaje maravilloso. ¿A cuánto de Valencia? 20 kilómetros, para lo que no lo sabéis, allí os podéis, vamos, ver unas vistas espectaculares. Está entre Valencia y Castellón. Y bueno, es el plan fin de semana que os propongo. Vegetación, madroño, lentisco, coscoja y, por supuesto, pino también. Y ya sabéis, a disfrutar. Y también otra cosa muy importante que quiero decir. Hoy es el 28 de marzo y WWF, la Organización de Conservación de la Naturaleza, una de las más importantes del mundo, ha propuesto el día, la hora del planeta, a las 8:30 de la noche, apagar todas las cajas, pues los interruptores y todo. Se va a hacer en un montón de países, en millones de personas, todos de acuerdo en apagar eso, y bueno, contra el cambio climático hay que ponerse las pilas. ¿Pero cómo, ¿eh? Es apagar las luces o apagar las luces de tu casa, cualquier aparato que tengas eléctrico funcionando también lo ¿por apagas? ¿Por cuánto tiempo? Una hora, individuos, ciudades, monumentos emblemáticos y empresas de todo el mundo apagarán las luces durante una hora para llamar la atención, pues eso, sobre la amenaza del cambio climático. Cuando el mundo se oscurezca, casi 10.000 ciudades de 172 países estarán participando y aportando soluciones. En España, todas las capitales de provincia ya han mostrado su compromiso. Y ¿eso es esta noche? Eso es esta noche, Chimi. Además, puede ser pues una juerga total, ¿sabes? Decir, ¡a la oscura, no te veo! Bueno, ya lo sabéis, ya os he dicho dos cosas importantes. Y seguimos hablando de perros, de gatos en busca de adopción. Pilar, propone a alguien que esté dudando, decir, oye, no sé, ¿tengo un perro, no tengo...? Pues bueno, primero quería rectificar que mi presidente Juan Carlos me está echando por ahí por WhatsApp la bronca. Son 7 años lo que tiene la Prote, desde 2008. Sí. Bien. He cometido ahí un pequeño fallo de cálculos. Vale. Bueno, dicho esto, igualmente, nada, yo lo que quiero es animar a todo el mundo, primero que se conciencien. Esto empieza desde que son así de pequeños, como mi hija que tiene 10 años. Hay que empezar a concienciar a los niños porque es el futuro. Sí. Entonces, ahí parte la base. Por favor, cuando veáis un niño que está dando una patada a un gato, no lo permitáis. Cuando tu hijo te pida un animalito, no se lo des para él, porque el niño no se va a poder hacer cargo del animal. Ahí es donde empieza toda la base. Luego, por favor, sobre todo, no se abandona. Tener paciencia. Entendemos las situaciones de todo el mundo. Ahora hay, con el tema de la economía, con el tema, hay veces de enfermedades, se te ponen... Por favor, paciencia, os ayudaremos a difundir, os ayudaremos a lo que queráis, pero no los abandonéis en la calle. Es como de abandonar al marido, oye, te va mal, te abandono. Por otro lado, la protectora de animales de Burjasot, necesitamos voluntarios, necesitamos muchísimas casas de acogida. Como he dicho, nosotros no tenemos lo que es un refugio físico donde nosotros podamos tener a los animales. Entonces, es muy importante la colaboración ciudadana. Nosotros tendremos ahora más de 20 casas de acogida. Si esas casas de acogida no estuvieran, esos animales, ¿dónde estarían? Uh-huh. ¿Y cómo estarían? Si me permites, voy a decir el número de teléfono de la protectora. Claro. Para ver si la gente se anima y nos llama y se involucra. Es el 655-685859. Y ¿655? 655-685859. Bueno, y si no, lo que funciona siempre es internet. Te metas en la página web, pero es que yo os digo una cosa. Las siglas, SPAF, APAX, PASPAS, PIN, A ver. Por eso a mí siempre me gusta decir Sociedad Protectora de Animales de Burjasol. Bien, ahí vale. No hay pérdida. Ahí no hay pérdida. ¿No? Protectora Burjasol, lo podéis poner igualmente en Facebook, en Google, os va a salir el Facebook, el blog, página web. Casa de acogida. Casa de acogida el tiempo que nosotros queramos. Os va a salir todo. Claro, claro. Hay gente que hace acogidas indefinidas, hay gente que hace acogidas temporales. Ahora que llega el verano, nosotros reclamamos mucho el vete con un animalito, gente que a lo mejor durante el año trabaja y no puede tener un animal, pero luego, por ejemplo, sus vacaciones son en el campo y decide coger un animal y llevárselo una semana al campo. Es una semana de vida que le das a ese animal fuera, más allá de las barreras de donde pueda estar, de una casa o de donde lo tengamos. Decías que se empieza de pequeñitos. Araceli, tú eres policía local, responsable de UPAN. ¿A ti cómo empezó todo? ¿Cómo te empezó a palpitar el amor por los animales hasta llegar a implicarlo en tu trabajo de esta manera, en defensa de ellos? Bueno, pues yo creo que eso es vocacional, como el trabajo que he elegido, que también es el mismo caso. Y yo es que desde pequeñita siempre he tenido animales en casa. O sea, yo recuerdo a mi abuela rodeada de un montón de gatos. Afortunadamente he vivido en una zona cerca del campo, también. ¿Dónde? Ahí al lado de Vetera, Masías. Me he criado ahí y entonces, claro, siempre he tenido en casa perros, gatos. Y te puedo jurar que eras de las que menos se enfermaban de tu clase. Seguro. Seguro. Porque hay una cosa, la gente piensa que los animales te contagian enfermedades. Sí, sí, sí. Bueno, tú como veterinario, que recuerdes que era lo que vas a decir, lo dices además desde profesional. Sí, porque mira, a eso nos enfrentamos a diario. O sea, a diario en la clínica veterinaria te llega la gente que dice, oye, tengo un gato, pero a mi hijo le ha salido un sarpullido en la palma de las manos y el pediatra ha dicho que es el gato. Y no es así. O sea, a ver, pueden ser. Es que, Edgar, ¿no te parece que últimamente, cuando no saben lo que es, dicen alergia al pelo del gato y del perro? Sí, no, que preguntan, ¿tienes un perro? No. ¿Un gato? No, el periquito. Ah, es el periquito. Ah, pues será eso. Será eso, vamos, porque... Entonces siempre como que pagan. Y es que no lo digo yo, son estudios que cuando un niño tiene contacto con animales, un contacto estrecho, son los menos alérgicos, son los menos que sufren asma, los menos que sufren ese tipo de cosas, y además depresiones y cosas de esas te las también quita, ¿eh? Te las quitan. O sea, garantizado. Los niños y los jóvenes, así como... ¿Cómo te llamas? Noelia. Como Noelia, las niñas así. Lo que pasa es que digo jóvenes. Esta niña, tenemos aquí a una niña de 10 años, pero que yo no sé 14. Si de vivir con perros, con gatos, en animales, no sabéis cómo se desarrolla. Eso. La chiquilla. Es eso. Entonces, son niños que van a tener muchísimo menos, timidez, muchísimos problemas para relacionarse. Entonces hay muchísimos beneficios. Pero por otro lado, otra cosa que quería comentar muy en relación a lo que se ha hablado, es que también desde la clínica veterinaria nos enfrentamos a gente que ama los animales, y como los ama tanto, tienen 9 perros, 14 gatos. Bueno, sí, eso, cuidado, ese puede ser el otro extremo. Exactamente. ¿Sabes que hay una muñeca que venden que es una abuelita rodeada de gatos? Eso existe. Claro, eso existe, sí. Siempre decimos la abuelita de los gatos, pero también la loca de los gatos. Exacto, pero hay de todas las edades y todo. Entonces, querer a un animal no es tener 14 o 20 en casa, que luego no puedes vacunar, luego no puedes hacerle frente a alguna enfermedad, a algún tratamiento, no le puedes dar un alimento específico porque tienes 14, entonces correcto, se lo comen. Entonces eso no es querer al animal, ¿vale? O sea, tenerlos no necesariamente es quererlos. Es tenerlo en unas condiciones. O sea, tenemos que dar las condiciones. Eso es. Entonces, y Araceli, me gustaría también ahondar un poco más porque, así como ha dicho Ata, es la polibuena. Si tenemos ese concepto de la policía como un poco como que son los malos, o sea, están solo para multar. Te multan si no tienes la cosa. No, te digo lo que se conoce normalmente. Entonces, hombre, sí que han habido casos que donde se ha requerido la intervención de la policía local por un animal, como uno que encontramos en una zona de Valencia, y no quiero decir la zona para no herir el cuerpo de policía competente, pero había un perro atado a un semáforo de peatonal desde las 9 de la mañana. Y esa persona, cuando eran las 12:30 de la mañana y lo vio allí, el animalito jadeando en verano, decidió cogerlo. Lo llevaron, vimos, efectivamente no tenía un microchip, pero quiso pedir ayuda a los policías locales de esa zona y le dieron la espalda completamente. O sea, le dijeron que eso le competía al Seprona, que esto y lo otro y tal. Pero no hubo nada e incluso empezaron como a tratar de obligar a esa persona ahora a hacerse cargo de un animal que simplemente no quería que muriera bajo el sol, ¿no? Entonces esa falta de sensibilidad... Sí, a lo mejor puede ser una falta de desconocimiento y también una falta de formación, ¿vale? Exactamente, formación. Yo quiero pensar que son casos excepcionales. También en cada sitio se trabaja de una manera. Yo sé que en Valencia los policías no se encargan de recoger a los animales, sino que creo que directamente avisan a la protectora. O sea, yo quería preguntarte, Araceli, a mí me ocurrió, hace tiempo, oía un maullido dentro del motor de un coche. Llamé a la policía, no hicieron nada y se fueron. Y el gatito se quedó ahí. ¿Me quieres decir que no intentaron averiguar de quién era el propietario? Nosotros esos casos se nos dan muy a menudo. ¿Vosotros qué hacéis ahí? Sí, se nos da a menudo y evidentemente nosotros podemos localizar al propietario del vehículo a través de la matrícula. Es lo que primero intentamos hacer. A veces no es posible, ¿vale? Porque nos sale que el vehículo sale la matrícula de otro municipio y no hay un teléfono de contacto y podemos avisar. Pero en esos sí casos hemos llegado a dejar una nota en el vehículo para que cuando la persona suba tenga en cuenta, si no se da cuenta, claro, porque, de que tiene, claro, tampoco, tiene el animal. Eso nos ha pasado muy a menudo. Tampoco hay que pretender que el policía local tiene que coger al animal, subirlo, no, a su coche, no confundamos llevarlo, a la policía con protectora de animales. Exactamente. Pero eso no. Porque pero hay gente sí que puede hacer esa gestión de encontrar claro, al la gestión dueño. De encontrarlo, de prestar el apoyo, de decir, mira, vamos a ver, tratar de buscar una solución, pero no es dar la espalda directamente y luego como instigar, como fue este caso, ¿no? Que la persona sentía un poco, oye, busqué una ayuda, busqué una ayuda y me comí un marrón increíble, ¿no? Pero bueno, pero hay de todo y hay de todo. Hay de todo. De todo hay también en la publicidad. Volvemos enseguida, mis queridos animales. Mascotea, el servicio a domicilio para el cuidado integral de tu mascota. Alimentación, excelentes veterinarios, adiestrador canino, asesoramiento y servicio personalizado. ¿Y si me voy de viaje? Residencia, guardería en casa, seguros y mucho más. Mascotea, por el bienestar de tu mascota. 961-04-2679. Mascotea.es. Tu mascota lo nota. Mascotea. Mi bisabuelo fue el primer abogado de la familia. Junto con mi abuelo fundaron un bufete y transmitieron todos sus conocimientos a mi padre, quien se transformó en uno de los abogados más reputados del país. Siguiendo la tradición, mi hermano mayor se unió al bufete hace unos años y yo, si necesito un abogado, ya sé dónde encontrarlo. Nuevo Volkswagen Jetta, la berlina compacta de Volkswagen con toda la innovación y tecnología desde 15.900 euros, la MPV incluido. Nuevo Volkswagen Jetta, aparentemente serio. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y Pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y Pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y Pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia. 963-483098. Creo que Tom Jones tenía algo. Ahora mismo es el frenesí anfibio. Sabéis que en primavera ahora es cuando los sapos y las ranas se vuelven locos y procrean y dejan su semilla para el resto de la humanidad. Es muy importante que haya charquitas para que ellos se puedan. Es el sitio, es como el lugar de baile. Como estaré a Tom Jones ahí cantando y tocando, pues ahí están las ranas bailando. Y sabéis, algunas de ellas, sabéis lo que hacen, las que son pequeñitas, para que veáis que cada uno se ingenia la vida como puede. Las que son pequeñas, corrígeme si me equivoco, Edgar. Cuando está cantando el macho, pues las que son más grandes pues cantan con más potencia, ¿no? Y croan fenomenal. Entonces, claro, las pequeñitas pues no se comen rosca. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen detrás de las ranas grandes y cuando llega la hembra la interceptan, salta porque tienen más agilidad, puesto que pesan menos, ¡pam! Y se quedan con la hembra. ¿Eh? Cada uno se busca la vida. Pues, claro. Pues eso está muy bien. Araceli, ¿cuáles son las próximas charlas, las próximas actividades que va a realizar la UPAN? Bueno, pues durante todo el año, el curso escolar, impartimos charlas en los colegios para los más pequeños en relación a lo que está diciendo Pili, que esto se aprende desde la infancia, el tema amar a los animales. Y en esas charlas lo que les explicamos a los chavales y chavalas es normativa sobre cómo hay que tener un animal, ¿vale? Sobre cómo hay que sacarlo a pasear, el perro, siempre con correa. Últimamente tenemos muchas quejas vecinales por el tema de las deposiciones y, bueno, ahí quiero decir que seamos todos un poquito más cívicos y nos hagamos responsables y nada. Y coger lo recojamos la bolsita, y ya está, que no cuesta nada. De hecho, nosotros en policía sí que estamos haciendo muchos controles de ese tipo y se están denunciando a las personas que no recogen los excrementos de sus animales. Todavía perdona que te interrumpa, no llega a... porque han habido alcaldías o municipios, no sé cómo decirlo, que han hecho registros de ADN. Sí, lo conozco. ¿Ah, sí? Hacen registros de ADN de los perros censados en su municipio y luego con una muestra de caca pueden adivinar de quién el es. CSI. ¿No? El CSI. De todos modos, sí. Recuerda que lo dije ya en un programa pasado, que tuve una crítica de amigos que venían visitando varias ciudades europeas y varias ciudades españolas y me dijeron que Valencia era una de las ciudades más limpias, sobre todo con el tema de caca. O sea, que hay mucha gente que sí. Todo el mundo lleva la bolsita, por lo menos en mi pero zona. Pero fíjate que yo he estado en ciudades de otros países y vamos, es lamentable. Y ciudades muy importantes, muy nombradas. Uh-huh. O sea, tipo Florencia, tipo eso, es lamentable. Sí, yo creo que aquí la gente se está concienciando cada vez más de que... Sí, o sea, que hay que decir lo malo, pero también hay que decir lo bueno. Sí. O sea, uh-huh. Hay gente que lo deja, obviamente, porque nos cada, pasa... Pero cada vez menos, yo me doy cuenta y, de eso. Y veo mucha gente con la bolsita, con el huesito ese uh-huh. atado a la correa, que va y se agacha y lo hace. Es que no cuesta nada, o sea, es que es parte de bajar a tu animal a la calle y ya está. Exactamente, uh-huh. Es que es una ciudad de todo. Hay que ser responsables de lo que tenemos. ¿Qué más tenemos por ahí, Araceli? Y bueno, también lo que les explicamos nosotros, tanto policía local desde la Unidad de Protección Animal como protectora, estamos en contra de los circos con animales. Uh-huh. De hecho, en Burjasot, como has dicho antes, no se permiten poner circos con animales y en contra de las corridas de toros. Uh-huh. Los chavales ponemos vídeos y fotos y que ellos mismos saquen conclusiones si el animal se lo pasa bien o no. Ellos mismos. Sobre todo cuando coges la marcha, pasártelo bien con tu animal y el otro disfruta. Eso es la monda lironda. Y si no, os podéis meter en YouTube y hay un montón de vídeos de perros con nanos, petanos, que te mondas de risa. Gatos con bebés, también hay que quitar lo hemos dicho varias veces, pero lo volvemos a repetir. Cuando una mujer está embarazada, lo primero que hacen muchas parejas es deshacerse del gato porque piensan que va a ser contagiado por esta enfermedad. Sí, por la toxoplasmosis, ¿no? Que todos los gatos tienen la toxoplasmosis. No es falso. Es muy, muy, muy, muy pocos los gatos que son portadores de la toxoplasmosis. De todos modos, en cualquier veterinario se puede hacer la prueba, no es muy costosa ni nada, y estamos claros de que, de ahí lo llevamos. De todos lo que modos, pasa es que yo pienso, perdona que te corte, yo pienso que es, que yo creo que es una excusa, realmente, para deshacerse del animal. Sí. No, a veces, según con quién hables, te asustan un poco. Yo he de decir, y espero que a la gente le sirva de ayuda, yo tengo en mi casa dos gatas, que ya tienen 7, 8 años, o 6, 7, y tengo una niña de 3 años. Yo cuando me quedé embarazada, afortunadamente, mi ginecóloga me dijo, le pregunté el tema de las gatas, yo no había pasado la toxoplasmosis, a pesar de estar toda mi vida con gatos, por lo que tú has dicho, es que todos los gatos no tienen la toxoplasmosis. Exacto. No, de hecho son y muy pocos. Y simplemente me informó. Mira, lo que tienes que tener es higiene de no limpiar tú, por ejemplo, el arenal, ¿no? El arenero. Y con la mano, o sea, con ponerte un guante. Y ya está, porque realmente es que es muy difícil coger la enfermedad. Exactamente. Y no he tenido ningún problema, o sea... Es que mira, para coger la enfermedad hay que ser guarro. Sí, es correcto. Así que hay que hacerlo no con la mano. No hace falta tener gato. Si tienes guarro, la coges, tranquilo. No, pero hace falta limpiarlo con las manos y hacerte un bocata enseguida y comértelo. Sabes que no es tan fácil. No es porque el gato viva en tu casa. Pero es lo que estábamos hablando. Realmente, Araceli, tú en ningún momento te planteaste, o sea, al igual que yo, que tenía 3 cuando tuve, estaba embarazada de mi hija, en ningún momento te deshacerse del animal. Bueno, tuvimos una veterinaria, y ya está. Una de las responsables de Vet Natura, embarazadísima, especialista en gatos. Y tenía no sé cuántos, sigue trabajando, trabajando con gatos, y no pasa nada. Lo que pasa es la publicidad, de nuevo. Volvemos enseguida. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Povetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? La 97.7 Radio. Esta canción, ¿sabéis por qué la ponemos? Por Burjasot. It's exciting. Totalmente Burjasot. No tiene circos con animales, la policía es buena, se preocupa que no haya maltratos. Tenemos aquí el refugio que colabora con ellos, la Sociedad Protectora de Animales. Una maravilla. Así que, Araceli, termina de decir los puntos que... Sí, que no se me olvide. Por lo que estábamos diciendo antes de lo que ocurre en otros municipios, yo creo que es fundamental la formación. En ese sentido, nosotros este mes pasado hemos tenido la suerte de que nos han impartido un curso especializado en materia animal por una abogada, Raquel López, a quien le quiero dar las gracias, porque es de las pocas abogadas en España especializada en derecho animal. Y claro, hemos aprendido un montón. Entonces eso lo tienen que facilitar los cuerpos de policía y los ayuntamientos. Tenemos que estar puestísimos todos en derecho animal y en todo esto. Y Pilar... Pues nada, eso, sobre todo, por favor, buscarnos, Sociedad Protectora de Animales de Burjasot, os metéis en Google, salimos, tenemos muchos animales tenemos animales de más de 5 años ya esperando un hogar. Y tenéis un evento, ¿no? Tenemos un evento el día 31 de mayo, Plaza del Ayuntamiento de Burjasot, lo montamos todos los años, es una pasada. ¿De qué se trata el evento? Pues el evento es durante todo el día, vienen prácticamente todas las protectoras de la Comunidad Valenciana y se hacen desfiles con animales para dar a conocer a los animales, hay tómbola, hay rastrillo. ¿Y hay gente que pueda adoptar justo allí en eso? En ese momento se le coge la información y luego se hace una entrevista previa donde se... Ah, no es que llegan y se llevan al animal. No, eso no es recomendable. Vamos. Los eventos caninos están de moda. Ya que dices, el de Burjasot, el 31 de mayo, yo recuerdo el 26 en Alaguas, que también va a ser una pasada. O sea, ya tenemos eventos caninos todos los meses. Sí, me encanta. Sí, y además la afluencia de público es impresionante. Sí, nosotros, Araceli te lo puede decir, la plaza estaba llenísima. Pero claro, es que nosotros, aparte, tómbola, rastrillo, colchonetas exhibición para los de la unidad niños, canina exhibición de la unidad canina de Burjasot. O sea, ahí es un no parar todo el día. Es como si te vas a la feria y estás todo el día disfrutando. ¿Y los nanos qué? Los nanos vienen familias, vienen con animales y luego, pues mira, Noelia, se dan a conocer. Noelia, aquí tenemos una niña que no ha abierto la boca, ¿eh? Parece mentira. Hablando más los mayores que los niños. Noelia es voluntaria a su manera, ¿sí? También. ¿Voluntaria? Sí. Ella ¿En, qué ayuda, ¿En qué ayudas tú, Noelia? Pues cuando nos vamos de feria, pues ayudo. Ah, en el puestecito, o sea, conmigo. ¿Llevas el puestecito? ¿Estás pendiente de los animales? En la Pequespab, ¿no has comentado la Pequespab? En la Pequespab, es verdad. Tenemos un rincón muy bonito que es para... Había una gran demanda de niños menores de edad que están interesados en los animales. Entonces, realmente no pueden hacer un voluntariado en sí, claro, al ser menores de edad. Entonces, se pensó en juntarlos todos y crear una mañana junto con voluntarios ya más expertos de más tiempo para ellos. Claro, como con tutores, ¿no? Eso es. Entonces lo llamamos la Peque Spa. ¿Por qué? Porque pues están con los gatos, con los perros, vamos a visitar a este perro, vamos al parque, vamos... Ay, quiero apuntar a mis hijos. Todo ¿puedo? Por supuesto que puedes. Ay, qué bueno. Estamos abiertos. Qué bueno. Y nada, es una horita donde los padres a veces también les viene muy bien porque saben que los nanos están dando una buena información y una buena educación y de paso pues aprovechan para hacer sus cositas y los nanos encantados. Hacemos juegos, marcapáginas, ¿verdad, Noelia? De animalitos. Yo, mira, yo no dejo de fascinarme nunca cuando un perro y un niño están hablando. ¿Eh? Empiezan a hablar así, pero un niño que no sepa hablar aún. Y el perro le mira así como... Así, y la paciencia que tienen los perros con los niños. Es que ellos hablan... ¿Cómo esa paciencia? Y el niño puede ahí berrear, y le coge la oreja y empieza a estirar, pam, pam, y el perro ahí, y nada. Y a lo mejor es un perro de un PP, ¿sabes? Potencialmente peligroso, y ahí está el tío hipertérrito, no sé qué. Y además, es que se lo está pasando bien. Eso es increíble. Ellos saben que son niños. Ellos entienden la diferencia entre niño, adulto, la maldad y no. Eso puede ser un perro del PP. Eso suena raro, ¿no? O sea, conozco un poco... Potencialmente peligroso. Mira, ayer estuve con un bebé que me pasaron así, toma, pum, no podía más. La otra dice, no puedo más. Llegué a casa, a su casa, de una amiga, a darle una cosa, me quedé hora y media. Dijo, toma, bebé. Berreando, cantante de ópera futura. Monísima, una cosa que te la comías. Bueno, llegó el perro enorme, la monté encima del perro, ¿no? Y aquella feliz, y el perro feliz, ahí le cogía unos lametones. La dejo fina. Pero bueno, ya para acabar, Edgar, antes de que nos vayamos, un consejo. Consejo para nuestros animales, entra la primavera, la Leishmania, ¿qué pasa? ¿Qué a ver, hacer? entra la primavera, entra el caloret, por fin, ya ha llegado. Entonces, tenemos una cosa, vamos a entrar con un calor, con unos días, con un ambiente muy húmedo por estas semanitas de lluvia, que de verdad mucha gente se quejaba, yo estaba feliz. Hubo pérdidas, afortunadamente, materiales la mayoría, por estas lluvias. Pero entonces, ¿qué pasa? Es el momento idóneo para las garrapatas, sí. Es el momento idóneo para un parásito que he atendido no menos de 20 casos en los últimos 15 días de amibiasis de perros que se pillan en la calle y yardias y cosas de esas. Así que si está, es el momento de diarreas y sobre todo dentro, eso nos quiere decir que en pocas semanas tenemos una explosión de pulgas y garrapatas increíble. La leishmania también, la leishmania empieza a ser transmitida por el flebótomo, por este mosquito. Entonces, eso. Y cuando vayamos a las zonas de montaña o de campo con pinos, empieza el tema de la procesionaria, sí. ¿Vale? Ese gusano que no es malo, simplemente a la naturaleza lo dotó con una forma de defenderse, que es un ácido muy potente, para protegerse, y el perro, al lamerlo o al pisarlo con la pata, se quema y produce, o sea, es una quemadura química muy, muy potente. Y un animal que puede perder la lengua o parte de ella. Por la infección que se produce. Por la inflamación y la necrosis que produce allí. Entonces, es el gusano de la procesionaria. Eso también se puede buscar en internet y conocer un poco más de ello. Y nada, o sea, cuando los llevemos precisamente ahora en primavera a los campos, a las zonas de montaña, sobre todo donde haya pinos, porque es donde la procesionaria anida, tener cuidado con eso, ¿no? Si llegase a ocurrir, lo digo rapidito porque se nos agota el tiempo, lo primero, fundamental, lavar al perro. Podemos utilizar lo que es la parte externa del morro y las patas, el Fairy, porque al Fairy, sí, porque es, al ser una cosa oleosa, esto va a eliminarlo rápido, ¿vale? Mm. Es importante, si podemos usar guantes mejor, porque esos pelitos, cada pelito de eso lleva una gotita de ácido muy pequeña, y este ácido lo que hace es, al entrar en contacto con la mucosa, produce una inflamación tan brutal que en los pocos días se convierte en una necrosis, porque se corta el riego sanguíneo, un montón de procesos, que luego tenemos que atacarlos con antibióticos, incluso hacer cirugías reconstructivas de lengua y cosas de esas. Y eso es, estamos en el momento de eso, la procesionaria. Entonces, cuidarlo de pulgas y garrapatas, desparasitar a nuestro perro como lo hacemos cada 3 meses. Yo lo que recomiendo a la gente para que lo... Es el momento perfecto ahora para darle la pastillita desparasitante. Y ya sabemos que como dura 3 meses, está desparasitado de la... De la primavera. Y así, empieza el verano, pastilla. Empieza el otoño, pastilla. Y así. Y empieza la música y estamos yéndonos a azúcar. Pues muchísimas gracias, Edgar Weffer. Muchísimas gracias, Pilar Olmo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A Araceli Pereira. Gracias. Y nada, eso es todo, amigos queridísimos. Disfrutar del sol. del cielo, de la gente que os quiere y de vuestros animales. Vicente se despide. Vicente Alventosa al sonido y Ata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños, pero valientes saltamontes. We love you.